impactando tu vida. Restauración 1450 AM. Gracias, socios y socias. Sus oraciones y aportaciones nos permiten compartir el Evangelio a través de Radio Restauración 1450 AM San Miguel. Que Dios recompense su entrega por este ministerio. Lograr una reunión de célula exitosa es la meta de todo líder. Acompáñanos y descubre 5 factores que darán el éxito a tu célula de hogar. La ruta del cristiano. El camino para avanzar en la vida espiritual. Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. El primer factor de éxito de una reunión es la oración. Existe una clara relación entre el tiempo que se toma con Dios y el éxito en multiplicar su célula. Orar es el trabajo más importante del líder para unir y fortalecer su reunión en preparación para la multiplicación. Los líderes amplían su efectividad al orar diariamente por los miembros de su célula. Al orar, se abrirá la puerta para que las conversiones puedan producirse. Señor, te pido que me ayudes a compartir tu palabra con mis hermanos y amigos que asistan a la reunión. Un segundo factor de éxito es que el líder se tome un tiempo para preparar su corazón ante Dios, pidiéndole que le dé la llenura del Espíritu Santo. El trabajo de preparación para la célula debe cesar para el líder al menos media hora antes que la misma comience. El líder debe buscar la soledad y la oportunidad de estar en silencio, en comunión con Dios. Existen muchas cosas que Dios desea decirle antes que inicie su reunión. ¡Hijo! ¡Ya es hora de cenar! ¡Ya voy, mamá! ¡Estoy estudiando la enseñanza que compartiré el sábado en la célula! ¡Pero, hijo, si apenas es lunes! ¡No importa, mamá! ¡Entre más preparado esté, mejor! ¡Ese es mi hijo! Otro factor de éxito es la preparación adecuada de la enseñanza. El líder debe estudiar la enseñanza que se le ofrece en la guía semanal con suficiente anticipación. Si el estudio de la lección se deja siempre para última hora, el líder no habrá asimilado adecuadamente las verdades de salvación que deben transmitirse. Pablo, vení. Puedo preguntarte si te pasa algo. Es que te he visto un poco decaído. ¿Todo está bien? Gracias por preguntar. La verdad es que tengo algunos problemas. Mira, si en algo puedo ayudarte, estoy para servirte, ¿oíste? Gracias. El saber escuchar es otro factor de éxito para que los amigos se sientan con deseo de volver a una célula. Es importante que se sientan bien tratados. Esto incluye el ser escuchados. Las personas buscan quien les escuche. El líder no solamente debe fingir que escucha, sino que debe escuchar en verdad. Los líderes celulares escuchan para mejorar la calidad de su célula al resolver los dilemas y orientar a sus miembros. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. También hay que trabajar fuera de la célula. El líder lo es en todo tiempo. Él no solamente atiende a las personas dentro de la célula, sino que lo hace siempre que es necesario. Las personas en su vecindario afrontarán diversas necesidades, y la hora de servicio del líder no es solamente aquella de la reunión, sino una disposición de todo el tiempo de servir al prójimo. En realidad, Esta debe ser la disposición de todo cristiano. Hijo, ¿para dónde vas? A la reunión de líderes, mamá. Ah, vaya, hijo, que te vaya bien. Dios te bendiga. Para tener una reunión de éxito, es importante crecer en todo tiempo. El líder debe asistir puntualmente a las reuniones de supervisión para ser afinado en el trabajo de llevar las buenas nuevas. No debe olvidarse que el trabajo de capacitación no termina con la ruta del cristiano. La capacitación continúa por toda la vida. La ruta del cristiano, el camino para avanzar en la vida espiritual. Haznos saber tus comentarios enviándonos mensaje de texto o nota de voz vía WhatsApp al 7856-9496. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos unos a otros. Quiero invitarle a toda la familia a congregarse en Misión Cristiana Elín de San Miguel. Contamos con amplio parqueo, iglesia de bebés, iglesia infantil. Acompáñanos y disfruta de una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Tendremos alabanzas, palabra de Dios y comunión con los santos. Ven en nuestros horarios de culto dominical, 7:30 de la mañana, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Juntos alabemos a nuestro Dios. Impactando tu vida. Restauración 1450 AM. Gracias, socios y socias. Sus oraciones y aportaciones nos permiten compartir el Evangelio a través de Radio Restauración 1450 AM San Miguel. Que Dios recompense su entrega por este ministerio. Al pie de...